El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en un programa más del programa Al Derecho y al Revés del colectivo PRODH, colectivo Pro Derechos Humanos. Mi nombre es Santiago Castillo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Vinuesa, es un gusto poder acompañarlos esta semana. El día de hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos que se realizó al país. Nos acompaña Loti Andrade, ella es de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Bienvenida, Loti. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir aquí con los radioescuchas. Bien, tenemos una conversación muy interesante ahorita con Loti. Sin embargo, vamos primero con el informativo Voces Comprometidas, con el informe y el estado de los derechos humanos en el Ecuador a través de la voz de nuestros corresponsales en todo el país. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Red de Derechos Humanos? Bienvenidas y bienvenidos a acompañarnos en una nueva semana a través de Voces Comprometidas. Saludamos a todas las provincias que nos acompañan semana a semana con este espacio informativo. Iniciaremos este encuentro con nuestra nota editorial producida por el colectivo Pro Derechos Humanos. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Lo que no nos cuentan, hagámoslo fiesta. Lo que no nos cuenta, hagámoslo fiesta. Es un viejo dicho de los abuelos para referirse a la irresponsabilidad con que en ocasiones los administradores de bienes manejan lo que se les ha encomendado, y vaya, que tienen razón. No es secreto que las finanzas públicas no andan nada bien, pero hasta ahora es cuando nos estamos enterando cuán seria y grave es la situación. Hablemos, por ejemplo, de los gordos presupuestos gastados en productos de comunicación, literalmente gastados. Pues de resultados, más bien poco. Documentales y series de televisión nunca emitidos. Pautas publicitarias que nunca hemos visto. Productos educativos tan malos que tuvieron que ser sacados del aire y de internet por difundir mensajes discriminadores o sexistas. Y así podríamos seguir enunciando una larga lista de excesos y de despropósitos. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que fue pagado con el presupuesto público, ese que se contribuye con base en su trabajo, en el de su prima, en el de su vecino y hasta en el mío propio, ese que obtiene el gobierno cuando cobra impuestos, ese que se ha manejado de manera baladí y que no ha sido usado para mejorar nuestros derechos como el de servicios de salud, de educación y jubilación. Si no me cree, haga el siguiente ejercicio en casa. Ingrese al buscador de internet que use más frecuente. Digite las palabras presupuesto, contratación y luego escribe el nombre de la primera entidad pública ecuatoriana que se le ocurra. Una vez encuentre el listado de procesos de contratación, de un vistazo a alguno que le llame su atención. Luego compare el presupuesto referencial de la resolución que da inicio al proceso de contratación con el de la resolución que le asigna. Sin duda, encontró varias sorpresas, sobreprecios y gastos innecesarios. Indignante, ¿cierto? Pero lo más indignante es que las autoridades públicas no se arrepienten de nada y para todo tienen alguna excusa. Esperemos que en el futuro los funcionarios públicos y gobernantes sean más conscientes de que ciertos gastos solo nos hacen más pobres como nación y que es mejor vivir en un país de derechos sin rimbombancias que en un gran show de derechos inexistentes y propaganda. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y ahora estamos listos para compartir los aportes de nuestros corresponsales desde distintos puntos del país. Saludamos en Riobamba a Elisa Martínez. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. En enero del 2015 se declaró culpable a dos personas por la agresión sexual cometida contra Gaby Díaz, la joven de 19 años de la ciudad de Riobamba, quien luego de varios meses de sufrir estrés postraumático y depresión, se quitó la vida. ¿Cómo ha sido este proceso? Nos cuenta su madre, Janet Cañizares. Este ha sido un proceso muy duro, que ha durado más de un año. Hemos peleado tanto física, moralmente y judicialmente, con lo cual se logró la acusación a las partes y se les dio una pena máxima, una pena de 12 años. En segunda instancia, los jueces ratificaron en la pena, por lo tanto, se les aumentó de 12 a 16 años. El 21 de julio estaba citado a casación, es decir, a la última instancia en la ciudad de Quito, la cual se suspendió para la siguiente semana. Sobre este tema y sobre las implicaciones de este proceso nos explica Janet Cañizares. En esta última instancia se espera que la Suprema Corte tome en consideración la muerte de Gaby a consecuencia de la violación y por ende se pedirá aumento de pena. La madre de Gaby Díaz recuerda cómo varios meses después de la agresión cometida contra su hija, Gaby sentía estrés y la impotencia al ver que las personas que le agredieron seguían en libertad, y que no era el único caso existente. Habían otras posibles víctimas de violación y muchas muchachas que se encontraban en peligro. La madre recuerda además cómo Gaby buscaba justicia para que ninguna mujer más pase por ese sufrimiento. Así nació la campaña en redes sociales denominada Ni una mujer más o Justicia para Gaby, de la cual han participado muchos jóvenes, no solo de la ciudad de Riobamba, sino de todo el país, quienes han estado acompañando en las audiencias a la madre de Gaby Díaz. Para el colectivo Pro Derechos Humanos, soy Elisa Martínez de Espinosa, desde la ciudad de Riobamba. Ahora nos vamos a Esmeraldas. Saludamos a Piedad Ortiz. Voces comprometidas. Un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. Con la participación de estudiantes de primero a tercer año de bachillerato de las unidades educativas fiscales, privadas, municipales y fiscomisionales pertenecientes a las provincias Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Galápagos, se efectuará la tercera edición del concurso intercolegial sobre prevención, reciclaje, reutilización y disposición de basura marina 2016. Intervienen la Comisión Permanente del Pacífico Sur y el Comité Nacional de Ecuador, conformado por la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador, Ministerios del Ambiente, Turismo, Cultura y Patrimonio, la Secretaría Nacional del Agua, Instituto Antártico Ecuatoriano y Conservación Internacional. El coordinador provincial del concurso, Tomás López, informó que el acto tiene como objetivo principal promover la conciencia de los problemas de contaminación del mar entre los estudiantes mediante la formulación de proyectos específicos vinculados a la basura marina y los mecanismos para su reutilización a fin de determinar soluciones prácticas y amigables con el entorno marino costero. Los finalistas de cada provincia defenderán sus proyectos en forma oral ante un jurado nacional en la ciudad de Guayaquil, el cual seleccionará el ganador del concurso y representante del país. La asistente de Desarrollo Marítimo de la Unidad de Desarrollo Marítimo de Esmeraldas, Andrea Cañizares, dijo que los proyectos deberán enfocarse en una o más de las siguientes temáticas: reutilización, por ejemplo, ladrillos, aceites sintéticos; reciclaje, volver a utilizar la sustancia o material para el mismo u otro proceso industrial; disposición final, rellenos sanitarios, prevención y concienciación pública. La rectora de la Unidad Educativa Adventista Miguel de Unamuno, Verónica Guamán, ganadores provincial y nacional de la segunda edición del concurso intercolegial sobre prevención, reciclaje, reutilización y disposición de la basura marina en 2014, comentó que se encuentra en marcha para la realización de este proyecto piloto, para lo cual están entusiasmados y pretenden alcanzar un logro más para la institución. La ONG peruana Vida Fuera del Plástico, en su sitio web, afirma que la contaminación plástica por consecuencia de la basura marina es una amenaza directa a la salud de las personas. Durante el proceso de desintegración, el plástico se vuelve tóxico, liberando químicos como el bisfenol, conocidos por perturbar el ciclo de reproducción y provocar cáncer. Además, los pedazos de plástico flotantes van absorbiendo en su camino más elementos tóxicos. Esta fue la nota desde Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Para cerrar nuestro espacio, nos vamos hacia la provincia de Lorellana. Diocles Zambrano nos tiene importante información. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y los pueblos, los campesinos de la provincia de Lorellana se encuentran desesperados por la grave situación que se encuentra viviendo debido a la supuesta baja del precio del petróleo, la falta de empleo y falta de mercado para sus productos. Así se lo hicieron saber a las autoridades y representantes del gobierno central en una reunión que convocaron la gobernación de Orellana y representantes de Ban Ecuador. Los dirigentes campesinos manifestaron que los productos de los agricultores están con los precios por los suelos, ya que, por ejemplo, los pocos comerciantes que compran la carne de chancho la están pagando a 60 centavos de dólar la libra y la carne de res a 80 centavos la libra. Sin embargo, en las tercenas se está vendiendo la carne de chancho a 2 dólares con 50 centavos la libra y la carne de res a 1 dólar con 70 centavos. Sí, es con hueso, pero si quieres carne pura está hasta para los 3 dólares. De la misma manera, las autoridades del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad manifestaron que al declararse a la provincia de Orellana como zona deprimida, hay 53 millones de dólares para créditos para 5.493 comerciantes de la provincia para que puedan importar directamente desde Colombia 91 productos que están contemplados dentro de esta medida, los cuales son bienes tecnológicos de consumo masivo, limpieza de hogar, electrodomésticos, confites y llantas, libre de aranceles y sobretasas. Sin embargo, los asistentes a esta reunión se quejaron de que ese beneficio solo ha sido para los comerciantes, ya que los precios no han bajado y se sigue vendiendo a los mismos precios que estaban anteriormente, agravando la situación de los campesinos y campesinas de la provincia de Orellana. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellana. Aquí cerramos este espacio informativo de la Red de Derechos Humanos del Ecuador. La próxima semana les invitamos a un nuevo encuentro. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, regresamos del noticiero Voces Comprometidas. Empecemos con la entrevista. Lati, bienvenida a este espacio. Ahorita vamos a hablar sobre el informe que se dejó en... Que, más bien, el informe de las recomendaciones que hace el comité, ¿no? Hablemos un poquito de eso. Bueno, te voy a comentar primero que soy parte del colectivo que se llama Plataforma por la Defensa de la Democracia y por los Derechos Humanos en el Ecuador, que agrupa a más de 25 organizaciones de la sociedad civil. y que conjuntamente con otras organizaciones tuvimos el gusto de estar en Ginebra y presentar lo que llamamos informes alternativos al informe del Estado para el examen que hacían al Estado ecuatoriano el día 27 y 28 de junio el Comité por los Derechos Humanos, o que llaman por los derechos civiles y políticos. Era un examen sobre el cumplimiento del Estado ecuatoriano al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nosotros llevamos un informe alternativo y nos juntamos a otros 13 informes que presentó también la sociedad civil. Te puedo decir que Comité de Derechos Humanos es un comité conformado por 18 expertos de diferentes países del mundo que son elegidos a título personal, gente muy seria, muy profesional y efectivamente, como su nombre lo dice, expertos, que hacen una evaluación del cumplimiento del Estado, en este caso del Ecuador, sobre todos los artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y dieron este informe o estas recomendaciones, que no son recomendaciones y no son de obligatorio cumplimiento, como dicen de manera diplomática se llaman recomendaciones, pero la realidad es que como el Ecuador es parte, ¿no es cierto?, firmante y signataria del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todas sus recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Ese es un punto súper importante porque en otras ocasiones, cuando el Comité Naciones Unidas hace, justamente pone y dice recomendaciones, el Estado ecuatoriano, a cuenta de que no tiene la obligatoriedad de cumplimiento, entonces dice, ah, bueno, como son recomendaciones, yo veré si es que las aplico o no, pero en este caso no se trata de ver si se las aplica, sino que son de obligatoriedad de cumplimiento y algunas de estas recomendaciones no son nuevas, son recomendaciones que ya vienen desde antes, desde otros informes que ya tenían que haberse aplicado y no se aplican todavía. Estamos en una situación un poco complicada con el Estado y cómo el Estado históricamente ha aplicado o no ha aplicado las recomendaciones. Bueno, yo creo que Estado estamos hablando de un conjunto, no hablamos solo de gobierno, ¿no? Más acá, diferente en el caso ecuatoriano, que a veces el gobierno se atribuye toda la representación del Estado. Eso sí. Pero la realidad es que Estado, en ese sentido, somos todos, ¿no? Formalmente, el Estado representa el poder político y la autoridad que debe proteger y garantizar, ¿no es cierto?, el ejercicio de los derechos humanos de sus ciudadanos. En este caso, el Comité ha hecho 33 recomendaciones que podemos repartir en varios temas, digamos, importantes, ¿no? Uno de los grandes temas que se trató es libertad de expresión, libertad de reunión y asociación, ¿no es cierto? El otro tema importantísimo para el caso ecuatoriano es el acceso a la justicia. El otro tema que también llevamos nosotros a Ginebra es las condiciones de los derechos de las mujeres, de los derechos indígenas, de los derechos de niños y niñas. Y también hablamos de los temas de situación carcelaria, por ejemplo, en nuestras prisiones. Entonces hay varios temas que son realmente importantes en el ejercicio de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Podemos hablar, por ejemplo, de qué recomendó el Estado en cuanto a igualdad de derechos entre mujeres y hombres, ¿no? Se verificó, el Estado, el Comité de Derechos Humanos realmente mostró su preocupación y lo dice en el informe, sobre los altos índices de violencia que tienen, por ejemplo, las mujeres. En el Ecuador, la última encuesta de violencia es del año 2011, ¿no es cierto?, del INEC, donde se sacaba como resultado que 6 de cada 10 mujeres habían sufrido algún tipo de violencia. Violencia puede ser física, sexual, patrimonial, psicológica, económica, como decimos, ¿no?, de diferentes, laboral, política. Lamentablemente el Estado ecuatoriano todavía no tiene pues ni una ley contra las violencias, contra los diferentes tipos de violencias que acosan a las mujeres, ni tiene una ley contra la violencia política, por ejemplo, que es un área donde yo creo que tiene una deuda grande todavía el Estado, en materia de que es difícil que las mujeres participen en política cuando tienen todos los días una serie de vejámenes hostigamiento y violencia a nivel político. Pero bueno, el comité, por ejemplo, se mostró muy preocupado por esos niveles y le recomienda al Estado, le dice que el Estado debe continuar e intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación y las políticas sobre igualdad de género, para alcanzar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Uno de ellos es el ámbito laboral, donde todavía nosotros encontramos que hay diferencias salariales, ¿no? Donde todavía las mujeres ganan más o menos un 25% menos de salario que los hombres, sobre todo en todas aquellas áreas de trabajo privado, a diferencia del sector público, donde sí podemos decir que hay un salario equitativo, ¿no? Entonces, es un área donde todavía el Estado tiene que seguir trabajando. También hablaron en cuanto a participación de las mujeres en la política. Por ejemplo, el gobierno saca mucho a relucir el gran crecimiento, el incremento de participación de la mujer en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y lo sacan a relucir como un avance en la paridad. Bueno, después podemos conversar si la paridad es suficiente. Pero si hablamos de todo lo que es las elecciones a nivel de elección unipersonal, ¿no es cierto? Todas las elecciones, por ejemplo, de alcaldesas, uh-huh, vicealcaldesas, juntas parroquiales, concejalas, prefectas, realmente es patético porque la mayoría de veces no llegan al 10% de la participación de las mujeres. Entonces el comité dice que el Estado ecuatoriano debe implementar política pública que realmente propugne esa mayor participación y mayor empoderamiento de las mujeres a nivel de elecciones unipersonales. Es un área importante para nosotros. Estamos hablando de aquí sobre lo comentado en temas de igualdad entre hombres y mujeres. En el Consejo Nacional es para la Igualdad, ¿no es cierto?, que es los consejos creados por el Estado ecuatoriano para hablar de grupos vulnerables y específicos, se creó, se supone, el Consejo de Igualdad de Género, ¿no? Y resulta que es un consejo que prácticamente no tiene recursos económicos. No hay un presupuesto establecido importante. La mayoría del presupuesto se va en gastos corrientes y entonces la política pública, que puede decir cosas maravillosas, no puede implementarse. El Consejo de Igualdad para Asuntos Indígenas no se ha conformado. Existe. Igual el Consejo para la Movilidad Humana. Y entonces terminamos con una ley maravillosa, pero sin implementar. Y es ahí donde el Comité de Derechos Humanos habla de la necesidad no solo de tener la ley, sino de cómo se implementa la ley. Y hablamos también de la violencia contra la mujer, como dijimos, que el Estado tiene que adoptar toda clase de políticas para prevenir todo esto. Hablamos del abuso y violencia sexual en los centros educativos, que eso es algo que en el Ecuador no se visibiliza a nivel público, pero los colegios, las escuelas, ¿no es cierto?, tienen un nivel de violencia y de violación y de acoso, no solo entre estudiantes, sino muchas veces entre profesores, profesoras, sobre niños y niñas y sobre adolescentes. Y eso es un tema que el comité también le dice al Estado ecuatoriano que debe redoblar los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar de manera eficaz los abusos y la violencia sexual en centros educativos. Intensificar sus esfuerzos para facilitar y fomentar que las víctimas presenten denuncias y velar porque todos los casos de abuso y violencia sexual sean investigados sin demora y de manera exhaustiva, independiente e imparcial, porque los autores sean llevados ante la justicia y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. Además, que las víctimas reciban reparación integral, incluyendo rehabilitación, que esa es otra deuda que tiene el Estado ecuatoriano. Incluso si llegaran a sancionar a los culpables, los temas de reparación integral en el Ecuador no existen. No hay todo un tratamiento psicológico, no hay reparación de los daños a nivel familiares, no hay reparación económica, ¿no es cierto?, como parte de la indemnización. Y muchas veces tenemos que llevar los procesos a las cortes internacionales, que si bien son importantes, se demoran 7, 8, 10 años para que las víctimas consigan reparaciones. Entonces, ese es un área donde la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, debe no solo concientizarse, sino efectivamente exigir del Estado una reparación, porque estamos hablando de que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras hijas, ¿no es cierto?, las que están siendo violadas. Y hablo en el sentido de que todos los varones y las mujeres, en definitiva, somos ciudadanos y que debemos proteger también a nuestros compatriotas. Todos debemos exigir ese compromiso de cumplimiento de sus derechos, ¿no? Una de las cosas que el canciller Long señalaba era que el informe o las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos no han sido muy severos y más bien han tenido destacar los logros que ha gestionado el gobierno. Y como tú señalabas, estaba la primera parte de la participación de las mujeres. Otro de los puntos que señalaba era la ley de comunicación. Pero ¿qué no se dijo? ¿Qué fue lo que las organizaciones informaron a este organismo sobre libertad de expresión? Bueno, vamos a hablar de un canciller, ¿no es cierto?, que yo creo que puede tener la formación académica, pero no tiene la experiencia de lo que es el ejercicio de las relaciones internacionales. Un canciller que dice, bueno, al Ecuador no le hicieron recomendaciones muy duras. ¿En comparación a quién? En comparación a Burkina Faso, que fue otro de los países examinados en este 117 periodo de sesiones del comité, en comparación a Ghana, que fue otro país examinado, ¿no es cierto?, que tienen problemas muy serios, ¿no?, de conflictos internos. Muy bien, la pregunta es, si comparamos el informe del Ecuador con informes anteriores, recomendaciones anteriores, tener 33 recomendaciones, ¿no es cierto?, haber recibido primero por escrito más de 156 preguntas. El Estado presentó su informe, un informe de más de 380 páginas, pero que adolece efectivamente de cifras, de información, de implementación de leyes, lo cual significó que cuando llegó el canciller Long a Ginebra, hiciera más de 100 preguntas. Si hubiera sido un informe completo, ¿no es cierto?, serio, comprometido, posiblemente no hubiera necesitado tener más información. Y si vemos también en las recomendaciones, varias de las recomendaciones, el comité dice que lamenta no haber recibido la información necesaria del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, tiene que recomendar muchas veces en base a la información que da la sociedad civil, porque el Estado ecuatoriano no proveyó la información que solicitaba el comité. Entonces, decir que las recomendaciones no son tan duras como en otros países, bueno, si nos comparamos con Corea del Norte, posiblemente no sean tan duras, ¿no? Pero el Ecuador tenía una trayectoria histórica de respeto a los derechos humanos, más allá de diversos gobiernos que tuvieron algunas fases de violaciones, ¿no?, como los gobiernos de la época de Febres Cordero, que se establece en la Comisión de la Verdad. Pero hoy en día estamos hablando de un gobierno que se supone era progresista, que se supone era de protección de derechos, garantista de derechos, con una constitución que el gobierno mismo la presenta como una de las más avanzadas del mundo, pero resulta que la contrarreforma a la que estamos viviendo los ciudadanos ecuatorianos es una reforma que ha creado todo un sistema de control sobre la ciudadanía, un sistema donde la libertad de expresión no existe, porque si pensamos diferente, ¿no es cierto?, nos bajan todas las cuentas de Twitter, como el día de ayer, 15 cuentas bajadas de activistas de derecha, de derechos, ¿no es cierto?, activistas que defienden la transparencia, que defienden la rendición de cuentas, y que cuando le sacan a relucir una de las aberraciones de las cosas que pasan en este país, entonces son bajadas las cuentas. Entonces, yo sí digo, decir que el Ecuador no le han hecho pues recomendaciones muy duras, yo no sé qué más duras podemos esperar, ¿no? Nos están diciendo que el Ecuador hoy tiene un Estado que vulnera derechos de sus ciudadanos. Y eso creo que es suficientemente duro como para entenderlo. En materia de la ley de comunicación que me preguntabas, una de las recomendaciones más interesantes es que el comité dice que el Estado ecuatoriano debe reformar, ¿no es cierto?, y revisar la ley de comunicación, y que le da un plazo de un año para hacerlo, porque no es acorde con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Eso te da una idea de que la ley efectivamente no está acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo tanto podríamos decir que es inconstitucional. Ustedes saben que hay 4 pedidos de inconstitucionalidad de la ley y que la Corte Constitucional sencillamente no da paso a analizar esto. Pero aquí el comité se lo está diciendo claramente, no es acorde con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de la cual el Ecuador es parte y por lo tanto es obligatoriamente tiene que hacer una ley, ¿no es cierto?, que sea acorde con los derechos humanos. Muy bien, vamos ahorita a una pequeña pausa que nos pide la radio, unas pequeñas cuñas que nos van a pasar ahorita, pero regresamos en unos minutos con el resto de la entrevista. Estas son las recomendaciones. Regresamos de la corta pausa que nos pide la radio. Veíamos un poco sobre las, seguíamos hablando sobre las recomendaciones, estamos en la parte justo de la libertad de expresión. El Estado, entendido Estado, no solamente gobierno, el Estado no ha, en la parte de la implementación de la ley de comunicación, tiene algunas recomendaciones ahí de parte del comité. Pero también desde cuando se armó la ley presenta también algunas como deficiencias, podría pensarse como deficiencias o buena voluntad o mala voluntad o inoperancia. ¿Cómo podríamos entender estas pequeñas fases del sistema, de la ley, de la estructura, de cómo funciona eso ahí? Bueno, mira, yo creo que la ley de comunicación es parte de todo un sistema, ¿no es cierto?, que busca encerrar, ¿no es cierto?, a todo lo que es la posibilidad de disentir, de pensar diferente. En materia de libertad de expresión y reunión pacífica, el comité, ¿no es cierto?, le dice al Estado que debe adoptar todas las medidas apropiadas que garanticen a todas las personas bajo su jurisdicción el ejercicio de la práctica a la libertad, ¿no es cierto?, de reunión pacífica. Que el Estado debe redoblar los esfuerzos para prevenir y eliminar efectivamente todas las formas de uso excesivo de la fuerza por miembro de las fuerzas del orden. Mira, esto es realmente importantísimo, ¿no es cierto? Le está diciendo que hay un uso excesivo de la fuerza en materia de reunión pacífica, mientras la Constitución, ¿no es cierto?, los tratados internacionales reconocen el derecho a la reunión pacífica. Está diciendo que no solo debe redoblar sus esfuerzos para asegurar que se eliminen, ¿no es cierto?, todas las formas de uso excesivo de la fuerza por miembros de la fuerza del orden y de seguridad, y adoptar las medidas necesarias para asegurar que todas las alegaciones de uso excesivo de la fuerza sean investigadas de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y que los presuntos autores sean llevados ante la justicia y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. Mientras el gobierno, ¿no es cierto?, alega los derechos de los policías diciendo que los policías han sido golpeados, ¿no es cierto?, que les han apedreado y que pobrecitos los policías, lo que le está diciendo aquí el comité es que hay un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden, y que en caso de que sean encontrados culpables, que debe investigarse este uso excesivo, deben ser llevados ante la justicia y, en caso de ser declarados culpables, ¿no es cierto?, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. No nos olvidemos que el Estado es el que tiene el uso exclusivo del uso de la fuerza. Sí. Y por lo tanto, hay un Estado, digamos, de relaciones de poder muy diferente con los ciudadanos. Y por lo tanto, no podemos alegar, ¿no es cierto?, que los policías han sido afectados en sus derechos cuando tenemos cientos de procesados, ¿no es cierto?, por las protestas, por ejemplo, de agosto del año pasado. Tenemos 122 personas sancionadas, de las cuales 34 ya han sido sentenciadas, con personas que iban en derecho a la resistencia, en derecho a la protesta pacífica. Entonces lo que está pasando es que estamos invirtiendo los derechos. Aquí el Estado es el que viene y alega, por ejemplo, acciones de protección contra los ciudadanos. La acción de protección en la Constitución está establecida para que los ciudadanos puedan, ¿no es cierto?, demandar al Estado contra abusos de poder. Y resulta que aquí invertimos la normativa, como digo yo, como ningún otro país que se ve, y tenemos que el Estado demanda acciones de protección contra ciudadanos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la Mary Zamora, ¿no? Entonces hay cosas que estamos usando el derecho o usando las medidas que se supone son de uso democrático contrarias a la razón y al derecho. Una de las cosas que señalas, Loti, era que varias de estas observaciones y recomendaciones que se hace al gobierno específicamente ya se han realizado. Una de esas es la del informe alterno que se hizo la CEDAW y habla esta del comité que observa preocupación sobre el nuevo Código Orgánico Integral Penal que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo y establece que el Estado debe revisarlo. ¿Qué casos concretos se han presentado? ¿Qué circunstancias? ¿Cómo están los derechos de las mujeres en este sentido? Bueno, si volvemos a los derechos de las mujeres, yo creo que Uno de los logros, de los avances que podemos decir que tiene la sociedad civil, ¿no es cierto?, y especialmente las mujeres en el sentido de poder tener control sobre sus cuerpos y sus decisiones, ¿no es cierto?, y que no sea un Estado patriarcal, un Estado misógino, un Estado machista el que defina si las mujeres pueden o no ejercer sus derechos. En el caso del comité, viene a decir que el Estado debe, ¿no es cierto?, revisar y reformar el Código Orgánico Integral Penal e incluir nuevas excepciones, ¿no es cierto?, a el permiso de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿En qué casos? Ustedes saben que actualmente el COIP permite la interrupción en caso de que la vida de la mujer esté en peligro. Y en el caso de violación de una mujer con demencia mental, ¿no? Y no en todos los casos. En el caso de aborto por violación, está criminalizado, por ejemplo, que fue una de las grandes luchas del movimiento de mujeres. Por tercera ocasión, los organismos de Naciones Unidas, antes fue el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, y fue también la Comisión para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, ¿no es cierto?, el año pasado, la que dijo que el Ecuador no podía seguir criminalizando, sobre todo el aborto en general, pero especialmente que debía poner, ¿no es cierto?, en su legislación la no criminalización o como excepciones también el tema del aborto por violación, por un lado. El otro, el incesto, que ustedes saben todo lo que es no solo violencia intrafamiliar, sino los niveles de violación sobre niños y niñas a nivel intrafamiliar, que es algo que la sociedad discute muy poco y que el Estado tampoco discute lo suficiente, dice que también debe ser incluido como una excepción, y en caso de malformación de los fetos. Acá tenemos toda una discusión internacional sobre el tema de las mujeres con Zika, ¿no es cierto?, el tema de la chikungunya, el tema del H1N1, ¿no es cierto? Hoy en el Ecuador tenemos, si no me equivoco, en el caso de Zika, vi creo que eran 1.106 ecuatorianos con esta enfermedad, de las cuales hay más o menos unas 56 mujeres embarazadas. Ese es un tema que tenemos que pensarlo muy bien. ¿Qué va a pasar con esos niños que posiblemente tengan malformaciones? Y yo creo que hay que abordarlo, que hay cosas que hay que discutirlas no con una visión moralista o religiosa, sino rescatando y reivindicando el Estado laico, el Estado laico que tiene que crear política pública de ejercicio de derechos de sus ciudadanos. En el caso de los derechos de los grupos LGBTI, también se hicieron observaciones importantes. Una de las demandas de falta de información que no presentó el gobierno fue precisamente esto de las del seguimiento, las denuncias y las sanciones que se debió dar a estas mal llamadas clínicas de deshomosexualización. ¿Qué otras observaciones hicieron estos grupos en defensa de los derechos LGBTI? Bueno, yo creo que el comité también ha adoptado una recomendación muy importante. No se detuvo a hablar de derechos individuales, ¿no? No se detuvo a decir, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario, por ejemplo, sino que se fue mucho más extenso y dice: el Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI y para garantizar que se prevengan los actos de discriminación, se investigue, procese y sancione con penas apropiadas a quienes sean responsables de actos de violencia en su contra de manera eficaz y se otorgue reparación integral a las víctimas. Asimismo, debe redoblar sus esfuerzos para erradicar de manera efectiva la práctica de internamiento de personas LGBTI para someterlas a tratamientos para curar la identidad sexual o la identidad de género, entre comillas, adoptar las medidas necesarias para investigar, procesar y sancionar con penas apropiadas a los responsables de dichos tratamientos y otorgar reparación integral a las víctimas, incluyendo rehabilitación e indemnización. Y el otro tema que ponen ellos, aparte de decir que tiene que adoptarse todas las medidas necesarias para quitar la existencia de estas clínicas, que en su mayoría son clínicas, como se dice, que ni siquiera tienen reconocimiento oficial, clínicas clandestinas, ¿no? Muchas veces entra la policía a las clínicas y no cogen a ninguna persona responsable, los dueños, los propietarios, los que manejan. Entonces no hay procesos sobre la gente y hay una afectación muy seria sobre las personas que han decidido de ejercer sus derechos en base a su orientación sexual. El otro tema que dice es que el Estado debe, ¿no es cierto?, eliminar toda clase de discriminación contra estos grupos. Y entonces, esa recomendación lo que te está diciendo es que tiene que equiparar los derechos a todos los derechos de los heterosexuales. Es mucho más amplio, ¿no es cierto?, y tal vez más contundente que ir tema por tema, ¿no? La no discriminación para todo tipo de ejercicio de los derechos en los grupos de los LGBTIs resulta importantísima. Y yo lo que digo es que la sociedad, ¿no es cierto?, los ciudadanos, la sociedad civil, debe empoderarse de estas recomendaciones y debe empezar a exigirle al Estado cuál es el cronograma, ¿no es cierto?, el plan para cumplir todas estas recomendaciones. Decirle, si usted en un año tiene que reformar la ley de comunicación, por ejemplo, ¿cuál es el programa que va a llevar a cabo para reformar? Uh-huh. ¿Y cómo va a reformar? Incluir a la sociedad civil involucrada en estos temas en la redacción. Ya no es hora, no podemos seguir viendo ese divorcio que ha creado el gobierno entre sociedad civil y Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar, proteger, ¿no es cierto?, respetar los derechos. Por lo tanto, tiene que involucrar a la gente que es afectada, ¿no es cierto?, y que tiene interés en esto. Porque además es algo que también lo reconocen todos los tratados internacionales, el derecho de los individuos o los colectivos, ¿no es cierto?, a proteger y a exigir ese cumplimiento de sus derechos. Sí, es súper importante. Nos faltó, creo que sí nos que un poquito de tiempo sobre que se habló sobre la participación también, porque digamos la participación entendido también como este espacio de ser parte de justo lo que estamos hablando ahorita, pero atraviesa todos los estamentos y todos los niveles de involucramiento de la sociedad civil en lo que le concierne a su vida cotidiana, a las leyes, a la política pública. Y tenemos lo que tenemos a partir de la Constitución es un organismo que se encarga de la participación, y no es la participación como una idea, un concepto que sea transversal a todo, ¿no? Tenemos la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que digamos, trata desde la estructura del Estado suplir esta necesidad de participación, que también es una exigencia. O sea, más allá de que sea una exigencia porque está en el documento, pero sí es una exigencia que los ciudadanos también tenemos que pedir como ejercicio de ciudadanía de qué es lo que estamos haciendo con lo que nos pasa a nuestro alrededor. Bueno, yo creo que uno de los grandes monstruos que ha creado este gobierno es lo que llaman este quinto poder de participación ciudadana y control social. O sea, de participación ciudadana no tiene nada, de control tiene mucho. Una organización, ¿no es cierto?, que coopta lo que debería ser organización directa desde la sociedad civil. O sea, la sociedad civil no tiene por qué necesitar un estamento de gobierno que la organice ni que defina en qué participa, ¿no es cierto? Por principio, es más o menos como decir el derecho a la resistencia, que la gente dice está en la Constitución. Yo hubiera preferido que no lo pongan, porque el derecho a la resistencia es un derecho humano, y el derecho humano es algo inherente a la persona. No necesitamos que nadie nos reconozca nuestros derechos en ese sentido. Nosotros debemos empoderarnos de ejercerlos, ¿no?, y exigirlos. En ese sentido, para mí, este quinto poder realmente es una aberración, que lo que ha hecho es que se destruya efectivamente la participación de la sociedad civil como un ente diferente de lo que es un ente de poder político, ¿no?, sino como un ente efectivamente que representa a esa ciudadanía empoderada, organizada, comprometida con cada uno con sus especificidades. Unos son ambientalistas, otros son por los derechos de los animales, otros somos por los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos del LGBTI, derechos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Derechos a la libertad de expresión, derechos de los medios, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en esta aberración que en un inicio se estableció como algo de avance y que la realidad nos ha demostrado que lo que ha hecho es un retroceso muy grande en la participación de la sociedad civil en todo lo que es el ejercicio de sus derechos, ¿no? En libertad de asociación, que es un tema muy importante, ustedes saben que el decreto 16 y la reforma, el 739, lo que han traído es efectivamente un interés desde el gobierno de controlar a las organizaciones, a los gremios, ¿no es cierto?, a los sindicatos. Lo que está pasando hoy con la UNE, Unión Nacional de Educadores, no tiene nombre, porque es una organización que existe en 1950, que agrupaba a todos los maestros, y es un sindicato que la OIT, ¿no es cierto?, en sus diferentes convenios, reconoce como el derecho de cualquier organización a convertirse, ¿no es cierto?, en sindicato y a proteger sus propios intereses. Mi solidaridad y la de la plataforma con la UNE, no solo con la UNE, por supuesto, con las universidades que pretenden ser hoy intervenidas, en el caso de la Unidad Andina Simón Bolívar, en el caso de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, y en el caso también, por ejemplo, de la intervención que tiene la Universidad de Guayaquil, que bajo la excusa de organizarla, de ordenarla, la tenemos ya, creo que es el tercer año de intervención. ¿Y dónde está la autonomía universitaria? ¿Y dónde quedó esa capacidad de pensar diferente, de que las universidades, que son los centros de pensamiento, puedan efectivamente crear esa autonomía de pensamiento? Y yo creo que la sociedad ecuatoriana debe estar muy clara que no nos hace ningún bien el pensar que la intervención en universidades de la calidad de la Andina, por ejemplo, estas universidades de posgrado, nos van a dar un sistema más democrático. De hecho, nos van a dar un sistema más de pensamiento único, más de control sobre la movilización estudiantil, sobre la investigación, y no nos va a permitir el ejercicio efectivamente esa libertad de asociación y de expresión. En el caso de libertad de asociación, el comité recomendó que el Estado adopte las medidas necesarias, ¿no es cierto?, para que todas las personas puedan gozar plenamente de su derecho a la libertad de asociación y que cualquier restricción al ejercicio de este derecho se ajuste plenamente a las estrictas exigencias establecidas en el artículo 22 del pacto. Recomienda en particular que revise la legislación con el fin de asegurar que la legislación ecuatoriana sea plenamente compatible con el artículo 22 del pacto. Esto básicamente se refiere al decreto 16 y al 739. Uh-huh. Tiene que ser revisado. Nosotros hemos pedido la derogatoria. Ese es otro decreto que se ha pedido a la Corte Constitucional que sea declarado inconstitucional. Y también la Corte Constitucional ve para un lado y seguimos aquí esperando, ¿no es cierto? Es muy preocupante que la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, sea complaciente con los estamentos de poder y que no cumpla con lo que dice la Constitución en materia de garantía de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Bien, finalmente es un tema de, en el caso de las universidades, quería resaltar que también es un tema de control de pensamiento lo que está detrás de eso, ¿no? Pero bueno, más allá de este tema, que sí es muy fuerte, teníamos que, como conclusión final, sí podríamos decir de que son varios temas, varios insumos que se han presentado como recomendaciones, que no son voluntarios, sino que son de aplicación obligatoria. El Estado ecuatoriano tiene que asumir estas recomendaciones y ejecutarlas. El tiempo en realidad ya nos quedó un poco corto, más bien es despedirnos y agradecer. Teloti, muchas gracias, es un tema súper interesante, nos falta tiempo en realidad. Permíteme, para seguir. Sí, nos quedaron algunos temas, por ejemplo, de los derechos de las comunidades indígenas, especialmente de los pueblos no contactados. El tema de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa y libre e informada, que aquí tampoco se aplica, sobre todo en los proyectos de extractivismo minero, extractivismo petrolero. Se nos quedaron también las cosas que pasan en las prisiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Que también tenemos un sistema carcelario realmente punitivo y sancionador. Y lo que puedo decir es que espero que tengamos la oportunidad de volver la plataforma por la defensa de la democracia y derechos humanos a tratar estos temas, agradecer la oportunidad que me han dado en este programa de difundir estas recomendaciones y pedirle a la sociedad ecuatoriana que se empodere de esto y que exija al Estado ecuatoriano el cumplimiento de estas mismas. Yo quiero agradecerte igual, Loti, porque esta reflexión nos ha permitido hacer un mayor seguimiento de la situación de los derechos que no están en el aire, sino que son cosas que nos afectan permanentemente. El canciller ya lo ha dicho de manera desatinada, los ve como recomendaciones que ellos los van a poner a consideración y que no se trata de un comité de juzgamiento, sino de opiniones de expertos en derechos humanos. Por eso entonces decía, también nos compete como, no solo como organización, sino como ciudadanos, el estar pendientes, servidores y exigir nuestros derechos. Por eso mismo, y permítame la cuña, la necesaria vinculación de personas que saben de la materia de la diplomacia, que ejercen una carrera, y no los que vienen a la carrera advenedizos a tomar un puesto de tanta importancia como la Cancillería del Ecuador. Sí, por último, lo que quería es resaltar también el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil, las organizaciones que se han puesto, se han puesto al frente de esta tarea de hacer esta revisión de qué es lo que está pasando con el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Y con todos los temas que se han tratado, pensar de que la sociedad civil también se ha articulado, y esta articulación es importante porque finalmente vincula también el Estado a través de un organismo como las Naciones Unidas. Es eso por hoy, por esta tarde. Nos despedimos. Que tengan un buen resto de fin de semana, una buena semana en general, y nos vemos la próxima semana, no se olviden, el domingo a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Y hasta luego. De la mente te canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés,